La clase de cuarto B ha participado en un concurso que trataba de ponerle la letra, una letra, inventarse una letra para la canción del gatito. La ganadora ha sido Paula Robledo, y toda la clase vamos a grabar cantando su letra.